hay luna llena, cargo energías buenas, pero hay una pena que no me deja ser. Hacen por saber que se siente volver a besar tu frente. Tal vez en otra galaxia sí fue diferente. Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre. Suena hacia lunes y pura doble P. ¡Chao!